parecía algo increíble, ¿no? Muy emocionado todavía, pero de a rato nos tenemos que enfocar en que tenemos un partido muy importante y lo tenemos que ganar. La verdad que parecía interminable el último partido, más cuando se te complica tanto que tenés que defender mucho tiempo. Pero es como un alivio porque sentís que el esfuerzo valió la pena, que todos los certificados tienen su premio y lo vivo de esa forma. Al partido yo lo había imaginado que iba a ser muy cuesta arriba porque ellos se veían físicamente superiores a nosotros y teníamos que plantear un partido más inteligente porque el ataque de frente a frente no nos iba a resultar. Apostábamos a que teníamos que mantener el arco en cero con la menor cantidad de goles posibles porque nosotros también tenemos goleadores y son buenos. El equipo sí está bastante compacto, así que sabíamos que se nos iba a dar el gol y lo estábamos esperando. Creo que los que atacan, por más que sea en inferioridad numérica, el zurdo también, Tito también, tienen las cualidades para sacarse un tipo de encima o dos y rematar al arco. Teníamos eso. Y yo creo que fue con mucha actitud, con mucho ímpetu, mucho esfuerzo. Creo que todo el mundo estaba pensando adentro de la cancha que nos teníamos que raspar por el que teníamos al lado, que estaba haciendo lo mismo. O sea, cuando un conjunto lo da todo, es muy difícil que uno se tire para atrás por donde te puedan pasar. Sí, ellos estaban viniendo ya cuando el mismo orgullo te tira para adelante, por más que vayas sin idea, solamente con fuerza, tarde o temprano terminás llegando al arco. Tuve la suerte de poder reaccionar y sacarlas, pero todo el segundo tiempo estuvieron de la mitad de nuestra cancha y todo lo demás, contagiado por mis compañeros, lo sacaron todos. Creo que lo más raro es porque no soy arquero de once, atajo hace poco en cancha de once. ¿Y cómo surgió eso? Yo atajaba para la ayuda y me dijeron que tenía unos lindos proyectos para el futuro, para jugar en cancha grande y no querían cambiar de arquero. Yo era arquero hasta cancha de nueve y bueno, tenía que tratar de evolucionar y mejorar para eso. Así que me dediqué, jugué con ellos en la liga y después partimos mano a mano afuera, en otros campeonatos, y fui aprendiendo. Cuando luego me llamó y me habló de esta oportunidad de volver a entrar a la liga, cuando mi equipo no se presentaba, le dije que sí, que creo que lo valía, y se me complica un montón. Es difícil para mí. Pero, bueno, con los técnicos lo hablo mucho, más que nada con Eduardo, que es arquero también, y que lo puede ver desde mi punto de vista. Él sabe que yo, cuando él me llamó, sabía que me iba a sacrificar lo más que podía hasta la última pelota, o sea que nos íbamos en primera ronda o llegando hasta las instancias finales, que la idea era llegar, era el objetivo. ¿En algún momento pensaste que se les escapaba la victoria? Yo creo que lo que más me asustó fue la jugada del primer tiempo, cuando llega mano a mano a definir. Y después, cuando veía que el partido no terminaba más y pateaba mucho al arco, después de esas dos jugadas, cuando yo fallo en salir al centro, que mi compañero la saca atrás mío en la línea, sí, ahí cuando me di vuelta pensé, si no hay ninguno nuestro, se termina el sueño acá. Claro. Sí, la saca en la línea frente a un rival encima. Salí mal, salí tarde, no sé, a destiempo, como hay cálculo, como sea, pero de salir mal, al darme vuelta pensé que estaba el arco solo y justo llega Juana a sacarla. En ese momento era como que la moneda se daba vuelta para nuestro lado, nos daba la suerte de ganar. Al no ser de cancha de once, tengo muy poca práctica con sacar de abajo y tampoco tengo la fuerza para llegar tan alto. Por suerte, los defensores por lo general tienen esa característica porque rechazan. Entonces, lo ideal es que apunte y que mejor sabe patear. En este caso, el Bono o Wally, uno de los dos que están abajo. Y sacar rápido, ¿no? Después de gol es obvio que no vas a sacar rápido, porque vos tenés que enfriarlos a ellos. Te da mucho para adelante, tiene mucho resto físico, si te apresuran lo más seguro que te ahoguen, así que tenía que dejar respirar a mis compañeros. Sí, nosotros los cerramos lo más que pudimos. En realidad se nota que no estuvieron finos nada más, porque ellos, creo que desde que empezaron hasta la semifinal, hicieron goles todos los partidos. Y siempre llegaron bien, siempre llegan una buena cantidad de veces, las cuales pueden convertir muchas. También un poco te obliga a eso, por lo menos a nosotros después del gol, nos obliga a tirarnos un poco más atrás y al cerrar los espacios, ellos no pudieron crear tanto tampoco. Es un conjunto de muchas cosas. A veces, en partidos así tan cerrados, y un jugador o dos se iluminan, te hagan el partido de nuevo y te lo sacan adelante. Pero creo que muchas pelotas al lateral te fastidia un poco y te pone impreciso también.